Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Las buenas temperaturas vienen aparejadas de cambios en nuestros hogares. Es tiempo de pequeños arreglos, de limpiezas profundas y también de extinción de las molestas plagas. Hoy hablamos en el programa del servicio más antiguo que presta la entidad, la limpieza. Con ella comenzó su andadura el Centro Especial de Empleo de El Saliente, seguido del servicio de mantenimiento. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El área de limpieza, control de plagas, jardinería, piscina y mantenimiento es la más antigua de la Asociación El Saliente. Funciona desde principios de los 90, más de 20 años generando empleo entre las personas con discapacidad y prestando servicio a grandes empresas de Almería. Hoy vamos a conocer un poco más en profundidad esta área de la mano de su responsable, de Toñi Jiménez. Toñi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Por qué se apuesta por la limpieza y mantenimiento como uno de los primeros servicios que ofrece el Centro Especial de Empleo del Saliente? Con el que de hecho arranca. Pues se apuesta por este área debido a que empezamos a tener una gran demanda de puestos de empleo, y estas personas que nos demandaban empleo eran personas con discapacidad que tenían baja formación. Por ello se apostó por crear este área donde poder abarcar a toda esta gente con demanda de empleo. Se trata de un servicio de la entidad transversal que existe en todos los centros, comunidades de vecinos, particulares. Sí, abarcamos todo, tanto como comercio, empresas, particulares, comunidades. Empezamos por pequeña vivienda, pero hemos expandido en todos estos ámbitos. Y lo decías hace escasamente unos segundos, Toñi, y lo más relevante, lo que hay que subrayar por encima de todo, es que lleva más de 12 décadas, más de 20 años, dando trabajo, generando empleo entre personas con discapacidad. Pues sí, llevamos 2 décadas generando empleo, tanto en el municipio de Albós como en toda la provincia. Sobre todo la expansión en la zona de Albós y Almería, pero también tenemos en municipios como en Belerrubio, Níjar, Vera. Y entonces nos seguimos manteniendo a pesar de la época que estamos viviendo, debido porque tenemos un modelo de crecimiento sostenible, damos un servicio de calidad a los clientes y el precio que damos es muy ajustado debido a que es una entidad sin ánimo de lucro, por lo tanto lo que nos interesa es generar empleo a personas con discapacidad. Se limpia a empresas, a comunidades de vecinos, a particulares. Cualquier persona que esté interesada en una comunidad de vecinos, una empresa puede ponerse en contacto con El Saliente y contratar este servicio, ¿no? Sí, exacto. Llamando a la entidad, preguntando por mí o por mi compañero Joaquín Aguilar, nosotros nos acercamos, le damos un presupuesto personalizado según las necesidades que nos pidan y poco más que decir. ¿Qué empresas de renombre han confiado en vosotros en el tema de limpieza? Pues en el tema de limpieza llevamos prestando servicio en la ITV durante muchos años, en muchas comunidades de vecinos, en particulares, en Endesa, en El Pozo. Y bueno, estamos hablando de servicio de limpieza, pero después del de limpieza empezó a funcionar el servicio de mantenimiento. ¿Cómo es este servicio, Toñi? Pues es un servicio que abarca mucho de las ramas del mantenimiento, como puede ser pues la fontanería, electricidad, carpintería, así como también el mantenimiento de piscinas, que ahora en la época que estamos pues viene muy bien, y el tema también de jardinería. Son profesionales que llevan, como has comentado antes, casi más de 20 años, por lo tanto están muy profesionalizados en cada materia. Un poco por el ser de la entidad, ¿no? Es una asociación de personas con discapacidad, también es importante decir que realizáis reformas y pequeñas obras de adaptación para personas con discapacidad. Sí, exacto. Hacemos un asesoramiento de materia de accesibilidad. Pues yo soy aparejadora, por lo tanto se le puede, tanto empresas como particulares, asesorar para adaptar tanto su vivienda como comercio en toda eliminación de barreras arquitectónicas para poder facilitarle el acceso o la movilidad a personas con discapacidad. Y entonces nuestros profesionales posteriormente se pueden acercar y realizar la reforma, y ya como he comentado antes, con un precio muy ajustado. Y en tema de mantenimiento, ¿trabajáis con centros de enseñanza secundaria de Almería, con el Real Conservatorio de Música y, por supuesto, con particulares, ¿no? Siempre. Sí, en mantenimiento, aquí en Almería, sobre todo estamos con institutos de la provincia, con el Real Conservatorio de Música, como has comentado, y particulares y comunidades de vecinos. Y si es importante, Toñi, la limpieza, el mantenimiento, de cara a la llegada de una nueva estación, estamos a punto de saludar al verano, no lo es menos el control de plagas. El Saliente también presta este servicio desde el año 95. Sí, en el tema de control de plagas llevamos desde el 95, como tú has dicho, confían muchos clientes, llevamos con, por ejemplo, con Endesa de Carbonera, llevamos desde el 2004 y continuamos con ellos, por lo tanto vamos creciendo cada vez más, por lo tanto prestamos un servicio de calidad en este servicio. Y un servicio que se lleva a cabo en centros públicos, bares, comercios. Sí, puede realizarse cualquier tipo, lo que hay que erradicar, porque todos tenemos en nuestras casas ahora las molestas cucarachas o pequeñas hormigas, mosquitos. Mosquitos. Sí, pues se realiza en cualquier ámbito. Y lo has comentado antes, grandes firmas como Endesa han confiado en vosotros para acabar con estas plagas. Sí, llevamos bastantes años con ellos. ¿Y para más información? Para más información, que se pase por la oficina del Saliente, que nos encontramos en el Polígono San Rafael de Huarcas de Almería, o llamando por teléfono o nuestra página web. Toñi Jiménez Piñera, responsable de mantenimiento, limpieza y control de plagas del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Con la llegada de las altas temperaturas invaden, estamos hablándolo en este tiempo de radio, nuestros hogares, los trabajos, los lugares de recreo, están por todas partes, todo lo que encuentran a su paso. Hablamos, como no, de los molestos insectos y los roedores. Nos acompaña también María Dolores Mellado, que es enfermera del Saliente, para darnos interesantes consejos. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Mientras se acaba uno con las plagas, Toñi y su equipo se ponen manos a la obra para acabar con las molestas plagas. ¿Qué consejos nos puedes dar para frenar un poco los daños colaterales, ¿no?, de esa picadura de mosquito, de esos bichitos que ya empiezan a poblar nuestros hogares? Pues sí, pues a ver, ante la picadura de un mosquito, la primera recomendación que se debe de seguir es la de mantener una buena higiene de la zona donde tenemos la picadura, y para ello pues aplicaremos agua y jabón. En segundo lugar, si la zona nos duele, esta puede aliviarse aplicando una bolsa de hielo envuelta en una toalla durante unos minutos y de manera intermitente. Es muy importante que la bolsa de hielo esté envuelta en una toalla, ya que el hielo en contacto directo con la piel puede provocar quemadura. Y en último lugar, tenemos que evitar el rascado, ya que lo que provocamos es que aumente la reacción inflamatoria y el picor. ¿Y qué podemos hacer para ahuyentar a los insectos? ¿Hay algún truco? Sí, pues para ahuyentar a estos insectos tenemos que tener en cuenta una serie de consejos, como son los siguientes. Es recomendable que cubramos nuestra piel, sobre todo los miembros inferiores y superiores. Debemos de evitar utilizar colores oscuros y demasiado brillantes, ya que esto va a atraer a los insectos. Podemos utilizar mosquiteras en ventanas, puertas o camas, si fuese necesario. También hay que evitar las zonas donde los insectos tienen sus nidos o donde habitualmente acuden, como son los cubos de basura, las balsas con agua, las comidas y los dulces sin tapar, los jardines, etcétera. También tenemos que intentar no salir en la medida de lo posible entre el anochecer y el amanecer, ya que es el momento en el que los mosquitos pican habitualmente. También tenemos que tener una correcta higiene personal, y esto es muy importante, ya que la sudoración y los olores fuertes pues atraen a los... O sea, que un perfume fuerte puede atraerle, ¿no? Exacto, también. Los perfumes fuertes y demás también lo atraen, sí, exacto. Y ahora que es el verano y demás, pues eso, pues la higiene también es muy importante. Es importante para todo. Sí, sí. Y bueno, pues también si hemos tenido la ropa tendida en el exterior, cuando la vayamos a utilizar debemos de sacudirla. Y por último, si estamos con las ventanas abiertas, pues tenemos que dejar la luz apagada, ya que la luz atrae a los mosquitos. ¿Alguna crema, algún perfume, olor que les moleste, que haga que se vayan? Sí, pues a ver, para el tratamiento de las picaduras hay disponible en el mercado una serie de productos, ¿vale? Como por ejemplo la talquistina, las pomadas antihistamínicas y de hidrocortisona, anestésicos locales, etcétera. Pero bueno, yo recomiendo que se consulte con su médico qué tipo de tratamiento sería el adecuado, y acudir también a él si la reacción de la picadura pues fuese más grave. Y por último, pues también contamos con una serie de repelentes químicos para aplicar de manera moderada sobre la piel. También contamos con insecticidas, que lo podemos encontrar en diversas formas, como por ejemplo en spray, en aerosoles o en difusor eléctrico. O sea que hay varias formas de combatirlos, sí. Que ya están aquí y hay que declararles la guerra prácticamente. Exacto. Porque en alguna gente, sobre todo en niños, las reacciones que provocan en la piel son tremendas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y además ellos que tienden sobre todo a estar continuamente rascándose y demás, esto al final lo que provoca es que aumente esa reacción y que al final pues se vuelva al principio, por así decirlo. María Dolores, me ha llamado enfermera del saliente. Gracias por esos valiosos consejos. Gracias a ti. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. He oído que habrá una carrera solidaria el 7 de junio en Almería Capital. Quiero participar con mi hijo. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias. Nos acompaña María del Mar García Beltrán al teléfono, secretaria de la AMPA del Colegio La Salle, organizadora de la segunda carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, podría participar de dos maneras. Podría participar con sus niños corriendo la carrera. El 7 de junio a las 9 él empezaría la carrera infantil y a las 10 y media la carrera de adultos. Y se podría inscribir en la página de Todo Fondo. La carrera de La Salle solidaria para enfermedades poco frecuentes. O también, si no se atreven a correr, nos podrían acompañar en el colegio, que habrá barra solidaria, música en directo con los vinilos, ludoteca y sobre todo pues un ambiente familiar y solidario. Está claro, María del Mar, que hay muchas formas, todas diversas, de participar para aportar nuestro granito de arena, ¿no?, en esta carrera solidaria. Sí, la verdad que sí. Estamos teniendo mucho apoyo por parte también de los voluntarios y de las entidades, de las empresas y particulares. La verdad es que sí, estamos muy agradecidos. Atravesamos la segunda edición de esta carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes. ¿Cómo surge la carrera y por qué, María del Mar? La carrera surge en una reunión el año pasado de la Asociación de Padres y Madres del Colegio La Salle. Queríamos dar un ejemplo a nuestro hijo, llevando pues una actividad solidaria totalmente altruista, y como ahora está tan de moda las carreras, pues pensamos que era la mejor manera de unir esas dos ideas. Luego el Colegio La Salle estamos involucrados con el tema de las enfermedades poco frecuentes. Hará unos años le dieron un premio al colegio porque había un niño que no podía, por temas de movilidad, no podía estudiar, y el director en su momento puso todas las instalaciones y las preparó para que viniera y estuviera como un niño más. Entonces, a raíz de eso le dieron un premio y quisimos unirnos a esa idea, a las enfermedades poco frecuentes y lo poco de lo muy desconocidas que son. Entonces pensamos que era la idea mejor. Uh-huh. El año pasado ya fue un éxito la carrera. Me imagino que este año también imagináis o prevéis que va a ser un éxito esta segunda edición. El año pasado conseguimos 1.200 corredores entre adultos y niños, y yo creo que este año lo vamos a pasar. La verdad es que está teniendo mucho éxito y la gente nos pregunta por la calle, en los colegios, así que animo a todos a que se apunten y que vengan con nosotros ese día. Y lo decías antes, pueden participar niños, adultos y además no solo corriendo, sino también pues eso, en la barra solidaria, en la ludoteca, aportando de alguna forma también su granito claro, de arena. Claro, todo el mundo, desde el más pequeñito, porque queremos que sea una fiesta familiar, ¿vale? Entonces desde el más pequeñito puede correr hasta el abuelo. El año pasado creo que vino un corredor que tenía 78 años, o sea que sin problema todo el mundo se puede animar y si no se atreven ya, como te digo, hay barra solidaria, música en directo, alguna sorpresa que otra y ludoteca para los más chiquitines. Y también tengo entendido que hay una rifa, ¿no?, solidaria. Sí, hemos tenido mucho apoyo con las empresas. Entonces nos han donado una serie de elementos. Como por ejemplo, mira, tenemos 10 cajas regalos del circuito termal del baño de aire de Almería. También tenemos dos noches en el Hotel Sotillo, otras dos noches en Doña Paquita. Un mes gratis en el gimnasio Activa Club. Así que hay algunas sorpresas más que se están uniendo más empresas, como Emoción, uh-huh, que también quiere aportar su granito de arena. O sea que ahí tenemos que estar muy agradecidos. Muy interesante todo y muy atractivo. ¿Qué tienen que hacer las personas que estén interesadas? Repetimos un poco la información. Mira, para que puedan colaborar. En la página de Todo Fondo tenemos ahí un apartado que es la carrera solidaria de La Salle y ahí se pueden inscribir. De todas maneras, tenemos nuestra propia página web, que es www.lasallecorreparayudar.com, donde ahí viene toda la información, incluso fotos del año pasado, de la carrera del año pasado, para que vieran que bien nos lo pasamos. Y luego, si tienen Facebook, también, en la SAE Corre para Ayudar, tenemos un montón de noticias y además deportistas y artistas que nos han dado su apoyo, como David Bisbal, ya se ha puesto la camiseta y nos ha apoyado. Hemos colgado ahí el vídeo por si alguien lo quiere ver. María del Mar García Beltrán, secretaria de la AMPA del Colegio La Salle, organizadora de esta segunda carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes. Gracias, que vaya muy bien, que sea todo un éxito. A vosotros, muchísimas gracias. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de un libro de discapacidad que se ha publicado sobre experiencias, va a estar muy interesante, en el Hospital de Parapléjicos en de Toledo, a cargo del escritor Ángel Baltasar. Sí, claro, porque como todos sabéis, el Hospital de Parapléjicos de Toledo es el más importante de esta disciplina que tenemos en el territorio nacional. Y además este libro se ha hecho de una manera muy original, que es a través del crowdfunding, que es recabando recursos a través de personas que altruistamente lo quieren donar. Es el pintor madrileño Ángel Baltasar, que es residente del pueblo toledano de la Torre de Esteban Abraham, ha iniciado una campaña de crowdfunding para la edición del poemario Huellas Hermanas, que es un libro ilustrado por él mismo que recoge las experiencias vividas día a día en este hospital, el de Parapléjicos de Toledo. Habrá que echarle un vistazo porque tiene muy buena pinta la temática de este libro del pintor Ángel Baltasar. Y vamos ahora con el daño que ha hecho la crisis, ya lo sabemos todos, sobre todo a colectivos más vulnerables como el de la discapacidad. Ha sido tema de una mesa redonda en la que han participado políticos como Joaquín Almunia o Pedro Solbes. Es una mesa redonda que ha sido promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el conocido CERMI, en el marco de su proyecto 30 años después, hay una verdadera Europa social. Esta mesa redonda se ha preguntado si realmente estamos construyendo una Europa social y ha sido moderada esta mesa redonda por el director general de la agencia Servimedia, José Manuel González. Y en ella han participado los excomisarios europeos Joaquín Almunia y Pedro Solbes. Han asegurado sobre el panorama social en el ámbito de la Unión Europea que la preocupación por lo social en España ha aumentado como consecuencia de la crisis económica. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. El día 27 tuvisteis una visita al Oasis, muy refrescante, hizo mucho calor, al antiguo Mini Hollywood. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo pasasteis? Sí, pues fue muy bien. Efectivamente, como tú decías, el antiguo Mini Hollywood. Disfrutamos de una jornada de ocio, visitando las distintas especies de animales y asistiendo a los espectáculos que se celebran en horario de mañana y de tarde, el del oeste y el baile del cancán. Fue de las actividades que más gustó, lo del baile del cancán. Y pues como tú bien decías, pues fue un éxito. Contamos con la asistencia de casi 30 socios, tuvimos un servicio de transporte adaptado y, como no, pues contamos con la colaboración del Parque Oasis, que colaboró en el coste de la entrada. Con lo cual, pues salieron muy beneficiados los socios, que no tuvieron que afrontar ningún pago a la hora de entrar en el parque. Y lo pasamos muy bien. Nos hizo muy buen tiempo, fresquito, a la primera hora de la mañana, luego ya a partir de las 12 un poquito más de calor, pero muy bien, muy buena jornada. Bueno, para repetir en otra ocasión. Sí. Ahora ya en junio, estamos en el mes ya de junio, varias sesiones de hipoterapia nos esperan, están a la vuelta de la esquina. Sí, ahora en este mes de junio se va a celebrar por fin el programa de hipoterapia, que hemos ido cambiando de fecha, iba a ser en mayo, finalmente va a ser en junio por problemas de logística. Y pues se va a celebrar todos los jueves en horario de tarde. Vamos a acudir a la Escuela Ecuestre de Pechina. Todas las personas interesadas pueden todavía inscribirse, estamos en plazo. Lo único que sí decir, solamente hay 10 plazas, entonces los interesados que lo hagan cuando... No hay que dejarlo mucho, ¿no? No hay que dejarlo, y ya digo que es una actividad interesante, se trabaja con el animal, con los caballos, y es muy beneficiosa para las personas con discapacidad, y siempre tiene muchísima aceptación y gusta mucho, o sea que no dejar de inscribirse cuanto antes. Y lo hablábamos hace escasamente unos segundos con la secretaria de la AMPA de La Salle, esa carrera solidaria en pro de las enfermedades poco frecuentes para recaudar fondos, sí, para seguir luchando, investigando. Sí, bueno, pues como tú bien decías y como hemos hablado durante el programa, recomendamos para este fin de semana todas las personas que quieran colaborar con las enfermedades poco frecuentes, pues van a realizar en la AMPA del Colegio La Salle esta segunda carrera solidaria. Se va a organizar a partir de las 9 de la mañana va a ser la carrera infantil, y a partir de las 10 y media será la de adultos. De todas formas, quien no le apetezca correr, como tú y yo, que somos poco deportistas, poco corredoras, se puede colaborar de otra manera, en la barra solidaria. En la barra solidaria hay ludoteca para descansar un poco de los peques. Sí. Y en fin, el caso es colaborar y estar por allí apoyando esta carrera. Hablamos ahora de formación. Sí, para terminar vamos a hablar de formación. Sigue abierto el plazo para los cursos online, curso de manipulador de alimentos e inglés. Y como siempre, pues recordar que hasta agotar las plazas está abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles y escuelas de verano, también está abierto el plazo, y para la baby school. Para el mes de agosto, para aquellos papás y mamás que no tengan con quién dejar a sus peques, una opción fantástica, sí, para seguir conciliando vida laboral y familiar. Trabajadora social de Saliente, Sueli Santa Bárbara, gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un programa especial sobre la prevención del cáncer de piel. Será, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.